industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Los Goonies tendrán una serie. Uno de los grandes clásicos de los 80 busca aterrizar en televisión a través de Fox, aunque con una trama muy diferente a la cinta. La producción va a centrarse en Stella Cooper, una mujer que lleva consigo un gran secreto. Tras aceptar un puesto de profesora en su pueblo natal, vivirá un cúmulo de aventuras muy especiales. Aún no tiene título ni fecha de estreno. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.